Quemamos a tu pueblo y no es verdad. Líbranos de ese engaño. Líbranos de esa hipocresía, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que seamos hoy animados, confrontados por tu palabra, pero finalmente, Señor, alentados a seguir adelante, a poner la mira en Cristo, Señor. No nos cansaremos de anunciar, de predicar de Cristo. Y te rogamos, Señor, que conforme a tu promesa nos acompañe siempre, Señor. Creemos en esto. Y tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, estuvimos viendo la semana pasada acerca de aquellas personas que el Señor habla de que es imposible que los que una vez fueron regenerados, salvados por el Señor, vuelvan a hacerlo. Es imposible. Y es imposible porque el Señor no promete que una persona, no dice que una persona que ha sido salvo va a perder esa gracia y luego lo va a volver a regenerar. No tenemos eso en la Escritura. Y también vimos que este pasaje apunta y señala también a aquellos que una vez aparentaron esta salvación, como en el caso de la parábola del sembrador, cuando el Señor dice que algunos creyeron, recibieron la palabra con gozo, pero fueron de corta duración. Algunos porque vieron las aflicciones, otros porque amaron las riquezas de este mundo y fueron tras estas cosas y la palabra no dio fruto, no dio fruto. Y hay algunos de ellos que han gustado estas cosas, dice la palabra, y no hay otra manera para ellos de ser salvos si es que no creen en el Señor. Es imposible la salvación para una persona fuera de Cristo, fuera del Señor. Y el ejemplo de esto que finalmente puso fue la tierra, que bebe la lluvia, y la tierra provechosa da frutos, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. El ejemplo de aquellos que debiendo dar frutos para el Señor no lo dan. El Señor en Isaías capítulo 5 habla de Israel como aquella viña que Él sembró, que Él despedregó, que Él cultivó plantas preciosas, pero el fruto fue fruto silvestre. Por eso que el Señor señalaba tanto acerca de esto y decía, por su fruto los conoceréis. Y por los frutos nosotros sabemos, podemos darnos cuenta si tememos al Señor o no. Por esto esta exhortación tan severa, para que el creyente vea y sepa a qué ha sido llamado, para que no descuide su salvación, para que sea confirmado en la gracia. Y dice el versículo 9, ¿no?, el último que vimos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Spurgeon tiene un mensaje del versículo 9 acerca de las cosas que acompañan a la salvación. Sería bueno que lo escuchen o lo lean. Es un hermoso mensaje, él hace una alegoría de esto, pero una buena alegoría bíblica. Es hermoso la enseñanza que él de las cosas que pertenecen a la salvación. Hermano, el Señor para salvarnos no ha hecho una cosa, una sola cosa, ha hecho muchas cosas. Y dándonos la salvación, nos ha acompañado de muchos dones, de muchas bendiciones, que a veces como creyentes no tenemos en cuenta. Y que muchas veces no meditamos en estas preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado, que ya debemos gozar y debemos ver su cumplimiento en nuestra vida. Y producto de la ociosidad espiritual, a veces de la insensatez, de no poner el debido cuidado a las cosas espirituales, dejamos de ver las cosas eternas por ver las cosas pasajeras. Y le ponemos tanto interés a veces a estas cosas que a veces damos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros esfuerzos en cosas triviales. Y dice que hablamos de estas cosas que pertenecen a la salvación, aunque exhortamos, aunque hablamos así. Aunque hablamos así. Quiere decir que les había exhortado fuertemente y que estas cosas les llevaba a examinarse y que era necesario ese examen. Que no debían solamente pensar en una obra pasada, sino ver cómo esta salvación se está manifestando. Y en el versículo 10 nos habla de una evidencia de los hijos de Dios, que va a ser preciosa verla. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estos hermanos y los hijos de Dios confirman la salvación en su vida a través de sus obras. Es una enseñanza fundamental del Evangelio que la salvación es solo por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No somos redimidos por ninguna obra que nosotros podamos hacer para Dios. Ni una sola obra es tomada en cuenta para nuestra salvación. Ni una obra nuestra, solo la obra de Cristo. Pero es verdad también que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, sí, pero sí somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Hay una enseñanza distorsionada en medio del pueblo que fue muy común, pero siempre se está hablando de ella, acerca de la triple S. ¿Han escuchado eso? Salvo, siempre salvo. Y es una verdad que el salvo verdadero es siempre salvo. Pero muchos han usado esta enseñanza para decir que un hijo de Dios que ya es salvo puede hacer lo que quiere en su vida, igual permanecerá siendo salvo. Ahí está la mentira. Esa es una distorsión de la gracia. El hijo de Dios no puede practicar el pecado. No puede. No, la simiente que ha sido sembrada en él le impide practicar el pecado. Y si practica el pecado, dice la Escritura, no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Entonces, las obras en la vida del creyente son una manifestación de su salvación. Tanto que en el libro de Santiago dice la Escritura, en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En algunas traducciones, centrando el contexto de lo que Santiago quería decir, debería de interpretarse o debería de escribirse, ¿podrá esa fe salvarle? O sea, esa fe que esa persona dice tener. Y luego coloca un ejemplo, Santiago dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos. Palabras. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que es imposible que una persona que dice creer en Cristo no tenga obras para el Señor. Si no las tienes, esa fe es falsa. Es falsa. Y es muy posible que aquí entre nosotros haya personas que tengan una fe falsa. Y puede ser que tengas obras para los hombres, pero no para Dios. Hermanos, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿las obras hacen revivir la fe? No. Las obras son la evidencia de que estoy vivo, de que soy salvo. Si tenemos un cuerpo muerto de una persona y tú lo quieres poner de pie y quieres hacer que se mueva, ¿qué vas a conseguir? ¿Lo podrás conseguir? ¿Lo podrás poner a atar a una máquina de ejercicio y que él se mueva y podrás hacerlo que reviva? No, ya está muerto. La fe, hermanos, que Dios nos ha dado es una fe viva, una fe que se evidencia a través de las obras. Y las obras que Dios preparó de antemano para andar en ellas. No las obras que el mundo quiere ver. Las obras filantrópicas de ayudas y que no está mal, eso se debe hacer, pero no son solo esas obras. Dice aquí los hermanos, dice aquí la Escritura acerca de las obras de estos hermanos, y dice, no es injusto, Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hermanos, las obras que Dios, que el Hijo de Dios hace, son obras por amor al nombre del Señor. Ahora la pregunta es, ¿tenemos esas obras? No habla de una ayudadita por acá, para alguien, oye sí, ojo, no está mal. Pero la Escritura nos señala las obras que Dios ha preparado son en las que se muestra amor hacia su nombre. ¿De qué manera se muestra ese amor? Fíjense, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es por eso que les digo, si alguno no considera la iglesia del Señor, si alguno tiene en poco el cuerpo de Cristo, si alguno no sirve a los santos, no hay obra para el Señor. Hay algunos hermanos que de aquí se van a su casa y se olvidan de la iglesia completamente. Ni en sus pensamientos están, ni en sus oraciones, ni en sus deseos. Viven su vida, comienzan mañana con su desayuno, comienzan a trabajar y la iglesia no está ni aparece en su vida, no está en su agenda. Y vuelven el domingo y dicen, a la iglesia otra vez. La iglesia, no son parte de la iglesia. No sienten, no viven, no reciben, no dan de los dones, si es que Dios le ha dado dones. Y así pasan su vida. Pero si les preguntas si son parte de la iglesia, dicen que sí. Y dicen que sí porque van a una reunión dominical y con eso ya se han conformado. Eso no es obras. Eso lo hace cualquier persona. Hay algunas personas que vienen aquí y todavía no son salvos. Y no es diferente a algunos que dicen ser creyente y no tiene obras. ¿No tienes obras? La fe es amados, la fe es falsa. La fe es muerta. Algunos dicen, bueno, el pastor es el encargado, él tiene que ocuparse. Yo bendigo a Dios, lo bendigo todos los días y le doy gracias porque, gustándome a mí mi trabajo, porque me gusta trabajar con fierro, me gusta hacer cosas, ¿no? Me gusta realmente estar ahí. El Señor me ha dicho, deja esos fierros, ven acá, ¿no? Y yo bendigo porque me ha sacado de allí para ocuparme en algo que para Él y para mí debe ser precioso. Y es precioso. Yo humanamente les he dicho algunas veces que para mí los fierros son más dóciles que las almas de las personas, ¿no? Y a veces las ganancias económicas de ese lado son mayores. Algunos que han trabajado conmigo saben eso. Que es así. Pero yo bendigo a Dios porque me ha tomado, me ha sacado. David decía, me sacó del redil, ¿no? A mí me sacó de entre los fierros. Y no quiere decir que yo no trabaje, sí, a veces hago algunos trabajos, pero sé que es el llamado. Amado, pero no soy el único. Dios ha llamado a todos sus hijos a que hagan obras. Esto no está dirigido a un pastor. Esta iglesia, estos hermanos, habían mostrado, habían servido a los santos y les servían aún, dice. No era ocasional, era un servicio. Yo te pregunto y preguntémonos, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Si es que estas obras están en nuestra vida. ¿Estás sirviendo a los santos? Esas son las obras que el Señor ve. Sigue diciendo. Dice, para plena certeza de la esperanza. Fíjense que esas obras que el cristiano hace son la confirmación de la esperanza. ¿Cuál esperanza? De estar con el Señor. La esperanza de nuestra salvación. La confirmación de estar con Él. La esperanza de un día por la eternidad estar con Cristo. Las obras son la confirmación de esa esperanza. Plena certeza de la esperanza. No hay obras, no hay plena certeza. No, me dice, pero yo creo. Bueno, Santiago te dice, también Satanás cree. No, pero yo me hice la confesión. Todita me la sé desde el inicio hasta el final, pregúntame. ¿Y? Son palabras. Si no hay obras, es una fe. Es una fe muerta. La voy a repetir varias veces, estén atentos. Es una fe falsa. No hay obras que se muestran hacia los santos. No hay amor. No hay fe. Bueno, no lo digo, lo dice el Señor. El propósito de esto dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Una persona que no muestra fe, la obra de su fe, es una persona perezosa. ¿Qué es una persona perezosa? El Señor dice en Proverbios, oh perezoso, mira las hormigas. Solamente nos está llamando al trabajo físico para agarrar una lámpara, una pala o el trabajo. ¿Está hablando eso el Señor? Está hablando de su viña, de lo que Israel había descuidado. Israel nunca descuidó su trabajo físico porque ellos amaban el tener bienes. Cuando el Señor hace esta exhortación de la ociosidad, es en el ámbito espiritual. Incluso cuando ellos regresaron del cautiverio, otra vez se comenzaron a ocupar en sus labores y gastar. Y el Señor le dice, edificáis casas y yo lo destruiré. Todo lo que juntes está en saco roto. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque habían abandonado mi casa. Y ese templo era una figura, hermanos, de lo que ahora hemos visto ya en Hebreos, que la casa de Dios somos nosotros. Yo te pregunto, amado hermano, me pregunto también, ¿estás construyendo esta casa? ¿Estás siendo parte de la edificación de la casa de Cristo? Vosotros, dice Pedro, como piedras vivas, edificados. ¿Estás edificando? Pablo dice en Corintios, que él como perito arquitecto puso el fundamento, pero cada uno mire cómo. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Estás mirando cómo estás sobreedificando? ¿Qué parte te ha tocado en el muro? ¿Has leído la historia de Esdras cuando ellos volvieron y comenzaron a reconstruir? Y a alguno le tocó una parte, ¿no? Del muro. Y en una parte dice, más los nobles, los grandes no se prestaron a eso. Después dice que otro edificó con gozo, edificó rápido, dice, ¿no? Y otro ahí pasó. Pero por lo menos estaban edificando, ¿no? Pero cuando dice, sus grandes no se prestaron para esto, ¿qué parte te ha tocado de edificar? Pregunta, ¿lo estás haciendo? No, compré una viña, compré una propiedad, no tengo tiempo para ir ahora. No, es que estoy ocupado plenamente en mis metas, en mis estudios, en mi esto, no tengo tiempo, pero iré cuando tenga tiempo. Y el Señor dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, ve hoy a trabajar a mi viña. Uno dijo, sí Señor, ahora voy, y no, otro dijo, no, pero luego arrepentido, fue. Nos hemos arrepentido y estamos en la viña del Señor. Miren el engaño metido institucionalmente en la iglesia del Señor, que solo los pastores y misioneros son llamados a la viña. ¿Es así? Es falso. Es completamente falso. Si no, el juicio solamente fuera para los pastores y misioneros. Vengan ustedes a dar cuenta. No, el juicio es para todos. Y esa obra es la confirmación de la fe. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Hermanos, acá tenemos mucha gente que es hábil en sus labores y son trabajadores. En sus labores, sus trabajos, excelente. La obra del Señor, nada. ¿Cuál es la remuneración de tu trabajo aquí en esta tierra? El sueldo que te dan, ¿sí? Y debemos trabajar para comer. ¿Cuál es la remuneración que dará el Señor? Vida eterna. A los que perseverando hacen el bien. Pero ira y enojo a los que hacen lo malo. Pero no es que no es por obras. Las obras son la confirmación de nuestra fe. No hay fe, no hay obras. La fe es falsa. La fe es muerta. Así que estos hermanos les dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que imitemos. Y es hermoso, hermanos, porque el Señor no nos ha enseñado algo subjetivo. Algo que dice, haga la obra como bien te parece. No. El Señor, llamando a los primeros padres, le decía, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te daré. Señor, ¿dónde es? ¿Dónde está? Sal. Pero dime la dirección donde llego. Sal. No fue esa conversación con Abraham, ¿no? ¿Abraham salió sin saber? ¿Salió sin saber? ¿A dónde iba? Salió. ¿No? ¿Tú alguna vez has hecho salir sin saber a dónde iba? Pero ahí está, nuestro padre salió sin saber a dónde ir, porque se sostuvo mirando al invisible, fe. Y dice el Señor que seamos imitadores de aquellos que por la fe heredan las promesas, imitador de Abraham. Y nosotros, amados, hemos sido seducidos por las cosas de este mundo, ¿sí no? ¿Plata en mano? Chivato en mano, ¿no? ¿Le das plata? Está. Esto es así. Ver para creer. Es un dicho del diablo. Un dicho de Tomás, el incrédulo. Nosotros creemos sin ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿por qué el Señor derriba nuestros planes y nuestras cosas que queremos y nuestros castillos de arena, nuestros sueños? ¿Por qué nos... ¿Por qué lo arruinó a nuestro hermano Job? ¿Cuál fue el propósito? Y fijémonos que a Job, el haber perdido sus hijos, sus bienes y todo cuanto tenía aquí, no lo perfeccionó. Las cosas que él padeció no fueron las cosas que él le perfeccionó. Porque él, una vez que perdió todo esto, alabó al Señor y dijo: Señor dio, el Señor quitó. Amén. Y estaba ahí. Pero luego vinieron los amigos y dijo: no, yo no sé por qué el Señor me ha castigado. Si él me permitiera, yo expondría mi causa delante de él, pero no sé, ¿dónde está para ir? No sé. Yo sé que él vive, yo sé que un día va a estar con él, pero no sé. Hasta que viene el Señor y le dice: ¿quién es este varón? ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es? Ponte en pie, párate. Estaba arruinado ese hombre y el Señor le dice: ponte de pie. Ahora yo te pregunto, tú me respondes. Ponte en pie. Y se habrá puesto en pie porque habrá vencido al Señor. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice todo esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba el mar, cuando le ponía límites? ¿Tú le das comida a los leoncillos? ¿Tú sabes cómo paren los animales en el monte? Házmelo saber, pues tú ya habías nacido, ¿no? Tú ya estabas. Y Job escuchaba la voz del Señor, escuchó, y dijo: me arrepiento, Señor, en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no entendía. Pongo mi boca. Y el Señor le dice: ciñete, ponte, escucha. Y otra vez viene. Y me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Entonces, fíjese, uno puede ser afligido, perder cosas y no aprender de esas cosas que uno pierde. Y ser humillado incluso, porque Job fue humillado. Pero finalmente es el Señor que llega a nuestra vida y nos debe hacer ver y nos hace ver en qué hemos pecado delante de Él. Destruye todo lo que somos, todo, para que nos vayamos a Él. ¿No pasa eso cuando acaso nos enferman? Cuando nos quedamos sin sustento, cuando estamos así, estamos en las olas del mar y nos hundimos y perecemos, hasta que digamos como Pedro: Señor, sálvame. Amados, es necesario que el Señor haga esto para ser imitadores de aquellos que por la fe heredan las promesas. El Señor va a llevar a sus hijos perfeccionados a su gloria. Así que si Él ha enviado algo a nuestra vida, es para perfeccionarlos. No. ¿Usted cree que el propósito de Job fue entristecerlo, humillarlo y dejarlo ahí? No, fue perfeccionarlo. Y luego, siguiendo con la meditación, el versículo 13 justamente habla de aquellos que por la fe han heredado y heredan las promesas: Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otra mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios, amados, toma a un hombre de Ur de los Caldeos, lo llama, le dice: sal de aquí, sal al lugar. Y salió Abraham. Y en un momento ya el Señor le jura, le promete, primeramente diciendo que iba a bendecir su descendencia, que iba a tener un hijo y que lo iba a bendecir, y que su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esta promesa, que algunos la han hecho una promesa terrenal y solamente ven al pueblo judío allí, y dejan de ver esta promesa espiritual que hasta ahora el Señor sigue, continúa cumpliendo esta promesa. Cada vez que el Señor salva a una persona en cualquier lugar del mundo, está cumpliendo la promesa hecha a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa a Abraham, amados, no es una promesa nacional de un pueblo allí en el oriente, y que no, es una promesa que hoy se sigue cumpliendo. Por eso es que cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana y la mujer le dijo: nuestros padres dicen que se debe adorar, usted le dice que ya es en Jerusalén, ¿cuál es el lugar? Y el Señor le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pues la salvación viene de los judíos. La salvación viene de la simiente de Abraham. Pero llegará el momento, mujer, que ni aquí ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero Dios busca en todo lugar verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. La promesa hecha a Abraham: el Señor salvará a los últimos adoradores, desde el último rincón de la tierra, allí los traerá Él. Esa promesa sigue cumpliéndose, amados. Es palabra viva, no es una palabra que ha quedado allí o es solamente nacional, como algunos enseñan. Te bendeciré grandemente. No habla de las bendiciones materiales, como hablan los de la prosperidad. ¿Es gran cosa las cosas materiales versus las espirituales? Como Pablo le dice a una iglesia: si nosotros sembramos lo espiritual entre vosotros, ¿es gran cosa si segaremos lo material? ¿Es gran cosa? No, lo espiritual es eterno. Y esta promesa es eterna. Dice de Abraham, versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Si seguimos la lectura en Santiago, dice que Abraham fue justificado por las obras. ¿Cuál fue la obediencia a esa fe de Abraham? Creyó y esperó. Y se iba envejeciendo el hombre, y él decía: el Señor me dice que es de mí una simiente. Cuando su mujer vino, le dice: ¿cómo le habrá dicho, no? Abraham, mi señor, a ella le decía así, ¿no? Mi señor, tengo una sierva, quizás tendré hijo de ella, llégate a ella, ella sobre mis rodillas y tendremos un hijo. Y sucedió así, tuvo un hijo, pero fue según la carne. Porque Abraham podía tener hijos. La que no podía tener era su esposa. Así que el Señor le promete y le dice: de aquí a un tiempo, Sara tendrá un hijo. Y Sara se ríe. ¿Qué clase de risa es? Increíble. Puede tener un hijo y ya estoy pasita, estoy, ¿no?, viejita. Y le dice: ¿por qué se ha reído tu mujer? No me he reído. Sí te has reído. Y justamente Isaac significa risa, causa gracia. Ahora sí, una gracia de que una mujer dice: ¿tendré deleite en mi esposo? Y llega a tener un hijo. Ese era el hijo, ya estaba casi muerto Abraham. Así dice la escritura, ya no podía. Pero el Señor le dio fuerza y dio fuerza a su mujer, tuvo un hijo. Y finalmente es una figura de Cristo, el Hijo prometido, la simiente de Abraham. Y él esperó, hermanos. Pregunta: ¿nosotros esperamos? Algunos están esperando que el Señor en esta tierra los recompense, les dé un lugar en algún lugar y le... ¿Ese es un evangelio falso? ¿Es el evangelio de la prosperidad? ¿Eso no predicamos aquí? Y solamente a veces nosotros decimos, cuando nos va bien: uy, estoy siendo bendecido. Cuando nos somos afligidos, no lo contamos como bendición. Yo tengo una pregunta: ¿En qué Job fue bendecido? ¿En la prosperidad o en la aflicción? ¿Dónde fue perfeccionado Job? ¿Cuando el Señor lo prosperó o cuando el Señor lo afligió? Así que esta bendición, Job no le iba a cambiar por nada. Todos ya lo habían perdido, pero algunos todavía quieren esto. Y las pruebas no. Hasta algunos han dicho, no pidas, hermano, por paciencia, porque Dios te va a dar pruebas. Porque las pruebas producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero pídela con fe, no dudando nada. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Cuando hay un hermano que comienza a ser afligido, por alguna razón, sea porque el Señor tocó y yo bendigo a Dios. Cuando a un cristiano no le pasa nada, digo, ¿y este? Ni obra ni le pasa nada. Wow. Parece un sarcófago, ¿no? Parece un ataúd. Ahí no pasa nada. Pero cuando hay vida, los hijos de Dios, Él prueba, vamos. Y Abraham fue probado. Y Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, va supuestamente a una tierra que fluye leche y miel. En verdad, no supuesta, perdón. Fluye leche y miel, pero ahí tuvo problemas con la gente. Hacía un pozo, venían y lo cerraban el pozo, venía otro, discutía con otro. Y seguía Abraham, pero sabía que el Señor le había dicho que esté ahí. Luego problemas con su sobrino se va. Él le dice, bueno, separémonos porque no podemos vivir juntos. Lot escoge la parte más bonita de la casa, del lugar, ¿no? Y se va al lado de Sodoma y Gomorra. No le importó el contaminarse. Luego Job, este varón justo, aprende, el Señor lo castiga, destruye esas ciudades y Abraham sigue permaneciendo. Y luego Abraham sin prole, y lo que sabemos que él tiene un hijo. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fue perfeccionado. Y miren lo que hace Dios y cómo confirma a él y a nosotros la salvación. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de todo controversia es el juramento. Habla de lo que se hace comúnmente. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios le dice, Abraham, te bendeciré, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham le creyó a Dios. Pero luego Dios interpone juramento. Y dice luego el texto 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para cualquier persona, cualquier creyente, para cualquier creyente, la palabra de Dios es firme y segura, ¿cierto? Él no, todo lo que Él dice, lo va a hacer. Pero dice la Escritura que Dios, no teniendo jurar por alguien mayor, no teniendo por quién jurar, por alguien mayor que Él, jura por sí mismo. Y esa palabra que le dio a Abraham, la confirmó. En un momento le dice, te bendeciré, y después, en el capítulo 15 de Génesis, otra vez le dice, ahora te bendeciré. Y es jurado. Vamos al Salmo 110, Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? 110:4, ¿no? El Señor, amados, interpone juramento por causa de él, por causa de que él está dudando de sí. No, por causa de la debilidad nuestra. Por causa de que nosotros somos de una medida incrédulos a lo que el Señor nos dice, él dice, te voy a bendecir. Y en tu simiente van a ser benditas las familias de la tierra. Y hermanos, ¿Dios miente? No, es imposible de que Dios mienta. Y coloca aquí la escritura por dos cosas inmutables, dos cosas que no pueden variar: el consejo de Dios y su juramento. Nadie puede revertir esto. La razón por la cual el Señor seguirá salvando a su pueblo y seguirá juntando a sus redimidos y no va a volverse de esto, es porque Él ha jurado de que Él va a salvar a sus escogidos. Y no hay poder que pueda impedirlo. Por eso hemos visto en la primera parte, cuando el Señor le dice a Pedro que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra la iglesia. Porque haya la oposición que haya, el Señor seguirá salvando a los suyos. En Jerusalén, hermanos, había una fuerte oposición. Es más, la gente estaba amenazada de perder su vida si seguía a Cristo. Pero cuando Pedro, ese hombre tan débil, que había negado hace unos días al Señor, y después de la resurrección el Espíritu Santo vino sobre él, se paró allí, ya no escondido, ahora a plena luz del día, estaba predicando, y personas comenzaron a convertirse, y pasaron de muerte a vida, y ya eran contados por miles, y no había temor alguno, pese a que había una prohibición. Los tomaron luego, los llevaron a la cárcel, y le dijeron, nos encargamos que no vuelvan a predicar en ese nombre. Y el mismo que había negado ante una mujer al Señor, hoy le dice a las autoridades judías, dígame si es necesario, si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Ya no podían refutar. Lo vuelven a encarcelar y un ángel abre la puerta de la cárcel y dice, vayan, y después los encuentran otra vez predicando. Nada, hermanos. Era imposible de que la promesa del Señor de salvar a su pueblo quede nula. El Señor lo iba a hacer. Tanto que los judíos, cuando vieron al Señor Jesucristo que caminaba hacia Jerusalén, y la gente decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, porque sabían que era el Hijo de David. Los judíos le dijeron, di que se callen. Y el Señor dice, si ellos se callan, las piedras van a clamar. Porque se estaba cumpliendo la promesa a Abraham. El Hijo de la promesa estaba aquí en la tierra. El Hijo eterno de Dios había venido para salvar al mundo. Dios no se iba a arrepentir de eso jamás. A pesar de la maldad, a pesar de las injusticias del hombre, a pesar de que Cristo es vituperado, cuando el mundo desprecia el mensaje del Señor. Hermanos, esto es un aliento para los que predicamos el Evangelio. A veces decimos, no, nos oirán, predicamos, o ofertamos a alguien y dicen, no sé, mejor no predico. Hermanos, el Señor nos enseña

Y cuando nosotros nos vamos a Jonás y vemos esa oración en el capítulo 2, es el Espíritu de Cristo hablando allí. La hemos cantado. Y nosotros lo podemos cantar como iglesia porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y sabemos hoy cómo fue afligido nuestro Señor, porque el Señor nos afligió cuando nos salvó, nos afligió de nuestros pecados. Por eso es imposible que una persona que ha pasado, que dice creer en Cristo, no haya sido afligido por sus pecados. Y el Señor le haya mostrado, primeramente, a través de Cristo, cuán horrible es el pecado. Es lo primero que Dios hace para salvar a una persona. Y hoy decimos con Cristo, me echaste a lo profundo del mar. Pero está, pude orar a ti, clamé a ti. Y mi voz oíste. Lo que hizo Cristo allí. Lo que pasó con nuestro Señor cuando su Padre derramó toda su ira sobre él. Hermano, no podemos obviar eso. No podemos llegar a obviar la magnitud de la ira. Yo he disciplinado a mis hijos. A veces lo he hecho con ira, por su malcriadez, y lo he hecho. Pero ¿saben? Hoy algunos de ellos han sido ejercitados y saben y dicen, ¿no? Qué bien, cuando ven a otro niño malcriado, dicen, ¿por qué su papá no lo disciplina? Miren lo que está haciendo. Bueno, y ellos han recibido esa disciplina, pero no fue la disciplina la que cambió su corazón, fue la gracia del Señor. Pero ¿por qué el Señor castigó a su hijo sin pecado? Él nunca cometió una falta. Él nunca se rebeló ante el Padre. Él no conocía lo que era desobediencia, nunca. Incluso cuando fue hijo, él aprendió a ser más obediente aún, porque nunca había sido siervo. Y hemos visto esta parte que él aprendió eso. Pero el Señor allí lo tomó, allí lo colocó y derramó su ira sobre él. Ni un padre ha hecho eso con un hijo justo. Solo él, por este juramento que él le hizo a Abraham, que iba a venir de su simiente un ser en el cual iba a bendecir a todas las familias de la tierra, que iba a salvar a Cristo. Y dice que Abraham se gozó viendo el día del Hijo de Dios. Se gozó. Y saben, a mí me preocupa que los hijos que dicen ser hoy del Señor, hijos de Dios hoy de la iglesia, no se gocen en Cristo. Porque sus sufrimientos los ven demasiados. Sus padecimientos los ven como algo grande y se sumergen en las olas de la aflicción, pero no ruegan que Cristo los saque de allí. Y van a ayuda, y a veces pedimos ayuda de hombres. Es cierto que la aflicción nos hace tambalear, pero debemos extender la mano al Señor y decirle, Señor, sálvame, sálvame. Hermanos, Dios no puede mentir. Y los hijos del Señor, dice la Escritura, que podemos tener un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué posibilidad hay de un hijo del Señor que se pierda? ¿Qué posibilidad hay de un hijo redimido por el Señor que termine en el infierno? ¿Qué posibilidad hay? Ninguna, cero, no hay forma que un hijo de Dios redimido por la gracia de Dios se pierda, no hay. Por eso es que el Hijo de Dios sabe que un día va a presentarse delante de su Dios, y esa es la razón por la cual se santifica, y esa es la razón por la cual se goza en medio de las aflicciones, porque sabe que esto es pasajero. Tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables a la gloria venidera. No son comparables. Y si Dios te toca tu vida a través de, vamos a decir, necesidades, salud, discusiones, contiendas en el matrimonio por causa de Cristo o con los hijos, y esas aflicciones deben ser padecidas en Cristo. No debes, esta mujer, estos hijos, mira la enfermedad que me ha tocado. No, amados, ¿Dios te ha tocado de qué manera? Si te ha tocado el soberano Dios, Ahora, hermanos, si tienes una enfermedad cualquiera que sea, y cualquier situación en tu hogar, ¿tú crees que la ocasionaste tú, la ocasionaron los demás, o fue Dios quien hizo eso? Si tú no crees que Dios es el Señor de tu vida, no vas a entender que Dios hace lo que hace. Algunos dicen, si me hubiera casado, no me hubiera casado con esta mujer, quizás me hubiese ido mejor. ¿Un creyente puede decir eso? Un hombre dice, tú hubieras casado con otro, no sabe. No, hermano, en el Hijo de Dios, todas las cosas que le han pasado, todas, absolutamente todas, si es un Hijo de Dios, el Hijo de Dios ama al Señor y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Por eso que el Señor dice, no envidies al malvado, o no envidies a otra persona, o no codices nada de tu hermano. El Señor le ha dado, a ti no te ha dado, a Él le ha dado cosas que a ti no te ha dado. El Señor es soberano, el Señor determinó esto sobre su Hijo. No es casualidad, amados, que padezcamos y suframos. Pero lo importante es que ese consuelo y esa fortísima, dice, fortísimo consuelo de asirnos de la esperanza, no se mueva, no se mueva. Dios me ha permitido conocer creyentes que están muy mal, pero no han perdido el gozo. ¿A qué se debe? Y a otros les duele una uña y se les acabó el gozo. ¿Cómo es? Otros están, hermanos, así, con un... Como le dije, nuestra hermana que ya partió, Graciela Colán, tiene un cáncer acá, esta parte de acá se le cayó, se le putrefactó. Y acá después le salió, le brotó, pero tú escuchabas hasta sonrisas de ella. Y me decía con su voz ya, las últimas palabras, me decía, no te olvides de mi esposo, hermano, no te olvides de mí. No te olvides. Y decía, ora para que ella descanse. Pero ahí estaba la esperanza, un fortísimo consuelo en el Señor. Y cuando le podía leer las palabras, porque el Señor me permitió prepararla para presentarse delante del Señor, ella se gozaba, lloraba y se gozaba. Era un gozo, hermanos. ¿Saben? Algunos que ya quizás sepan que van a partir para el Señor, lo que debemos hacer es prepararlo para su encuentro con Él, Señor. Bueno, vamos a prepararte para que te encuentres con el Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo para dar cuenta? Sería gozo que un hermano que ya esté listo, diga, hermano, prepárate. Vamos a prepararnos, voy a encontrarme con el Señor. Porque nos tocará a todos en un momento. ¿Amén? Está establecido, hermanos, para que los hombres mueran y después de esto Él, juicio. La cual, esta esperanza firme, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, esta esperanza, esta bendición, esta promesa del Señor, el creyente la tiene como una firme ancla del alma, segura y firme. ¿Por qué causa? Por causa de Cristo. ¿Alguna vez dudamos de que somos del Señor? Todo, ¿no? ¿Por qué vienen esas dudas? ¿Por el pecado? ¿Sí? ¿Falta de fe? Porque como Pedro, el Señor nos dice ven y comenzamos a caminar en las aguas y dejamos de ver a Cristo y nos hundimos, o en nuestros pecados, o en nuestras dudas, o en la misma aflicción, y decimos, Señor, yo sé que vives, pero nos seguimos hundiendo. Señor, sálvame. Y viene el brazo del Señor y nos dice, no puedes andar en eso, ¿no? Puedes hundirte en tus pecados, no, Señor. No puedo disfrutar las cosas que ya aborrecí, las, de las cuales tú me has salvado, no las puedo disfrutar. Sálvame, Señor. El que no es del Señor nunca pide ser salvo de sus pecados. Se hunde en ellos y comienza como el cerdo otra vez a revolcarse en ellos. No quieres eso, ¿no? Tú sabes lo que has hecho antes de conocer al Señor. Tú y yo sabemos el lodo en que nos revolcamos, ¿sí? La inmundicia asquerosa en que vivimos. No queremos para nada, pero a veces unas cosas de este lodo nos salpican por no estar en el camino santo y recto, por desviarnos, y pasan estas inmundicias y nos manchan las preciosas vestiduras que el Señor nos ha dado para vestirnos. Y luego, ¿qué decimos? Señor, límpiame. Me he manchado. El precioso vestido de Cristo lo he manchado. Límpiame. Y no podemos, amado, por la gracia de Dios, no podemos andar en nuestros pecados. ¿Amén? Los hijos de Dios podemos decir amén. No hay disfrute, no hay forma de poder saborear otra vez esa inmundicia y decir que deleitoso, que no hay forma. El Hijo de Dios las aborrece, las empieza a gustar y ya está, está ahí, Señor, por favor. Y cada vez que haya soberbia en nuestra vida, el pecado nos asediará más. Cada vez. Mi hermano me ha pedido que hable del orgullo y quizás justamente paremos un poquito esto para hablar de algunos pecados, entre ellos la soberbia y el orgullo. Pecados que el Señor a veces nos entrega y están ocultos a nuestros ojos. Y esta es una de las cosas que el Señor nos enseña, amados, la humillación de Cristo. Aprendamos de Él, sigamos sus pisadas, pues nuestro precursor, dice allí el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Amado, ¿por qué la salvación es segura? ¿Por qué alguien va adelante? ¿No? Precursor, aquí la palabra que se usa para él, la palabra precursor en el original significa una persona que marcha delante, que corre delante. La salvación es segura porque él va adelante. No es que nosotros fuimos al lado, no, él va adelante y él ha quitado todo obstáculo y él es la puerta. Y él vendrá por su pueblo. Él es el que murió, el que resucitó. Él. Y es por eso seguro. Por eso es seguro. La salvación no está asegurada en una mera declaración de fe, está asegurado en una persona que es Cristo Jesús. En Él está seguro nuestra firme ancla. Y Él ha sido hecho sumo sacerdote para un momento, para siempre. Más adelante vamos a hablar de los sumos sacerdotes. El escritor va a hablar de esto. Pero dice que el Señor no fue levantado como sumo sacerdote según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Y hermanos, sobre Melquisedec se ha hablado y se ha dicho, ¿será Cristo? ¿Quién es? No investigues un misterio que Dios no ha sido revelado por el Señor. Lo que debemos es satisfacernos con lo que el Señor ha revelado. Hubo un hombre en el tiempo de Abraham que sin genealogía, sin padre y madre, uy, ¿qué significa? ¿Cómo estaba vivo? Muy bien, ese es el misterio. Que Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham fue y le dio. ¿Y dónde estaba el templo de Melquisedec? ¿Quién es? Un día lo sabremos. Pero es una figura preciosa de nuestro amado Salvador. Según este orden, Cristo fue establecido para un día presentarnos delante del Señor. ¿Qué está enseñando eso? Que lo vamos a ver de unas semanas aquí. Que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Que el sacerdocio de Aarón ya feneció, ya caducó, ya no presenta más sacrificio, porque el Señor ha terminado con ese sistema. Ahora hay un solo un sumo sacerdote que nos presenta delante de Dios. Solo uno, su amado Hijo de Dios. Si no te acercas a través de Él al Padre, vas a perecer. ¿Has pensado en eso, joven? Tú que estás estudiando y que estás prosperando y que hay algunos jóvenes que están así con sus tareas y están en el sueño de conseguir un grado y tus padres te están aportando y no está malo eso, todo está bien. Pero si todo eso y tú llegas a ganar el mundo y a perder tu alma, ¿de qué le servirá al hombre? Ganar el mundo y perder su alma. ¿Qué disfrutarás en el infierno? No tendrás pasatiempos. No tendrás un momento, siquiera un momento de descanso, por haber desechado al que habla desde los cielos, a Cristo Jesús. Los creyentes no debemos descuidar que hemos recibido una salvación tan grande, que tenemos un precursor del cual estamos seguros y nos santificamos y debemos servirle más al Señor. Pero el credo debe decir: yo todavía no creo. ¿Qué pasa? No te endurezcas, no te endurezcas por el engaño del pecado. No te endurezcas. El otro día yo pensé en mi hijo, al cual todos ustedes conocen, y fui levantado de madrugada ahí y pensé en él. Y pensé que ya estaba en el infierno. ¿Y qué podía decir él en el infierno? No escuché, no supe de Cristo. Y solamente pude saber de que su sufrimiento, si no se arrepiente, será más grande, será más severo. El castigo para otros será más tolerable que para él, porque él escuchó de su padre de la gracia del Señor. Él escuchó de su madre y de sus hermanas de la gracia del Señor. Él escuchó de nosotros, de nuestro amado Salvador. Todavía está vivo. Todavía, porque está vivo, hay esperanza. Pero debe esto llevarme a distraerme, a ser ocioso con su vida. No. ¿Me debe importar más cómo le va económicamente que espiritualmente? No. Y como le dije a su mamá, hablamos, todo lo que él haga va a perecer. Todo lo que él pueda juntar se va a desvanecer. Y espero que sea así hasta que venga Cristo. Y espero que Dios destruya la vida de toda aquella persona que está aquí, que quiera emprender planes fuera del Señor. Anhelo que Dios destruya tu vida con tal que te salve. Que arruine todos tus planes. Y que puedas lamer el polvo, pero ahí sin el polvo tú miras al Señor y le dices: sálvame. Yo ese día alabaré al Señor. Porque no quiero que te llenes de bienes y pierdas tu alma. No quiero, no deseo, ni para ti ni para mi hijo. Por eso Dios me ha humillado a través de él y me ha afligido y me aflige a través de ver su vida. Amados, estas son las cosas eternas y seguras: una firme salvación segura y una condenación segura. ¿Qué has escogido? Si es que puedes escoger, ¿qué has escogido? Mira, mira las marcas del Señor y Él te dice: no seas incrédulo, sino sé creyente. Venid a mí, venid a mí. Todo el que esté trabajado y cargado, Dios te haré descansar. Mira ese llamado amoroso de Cristo. Venid a mí. Venid a mí. Y Él hará descansar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias por Él entró, Señor. Entró como el primer ser que pudo presentarse delante de ti, habiendo muerto por los pecados. Pero Él volvió a tomar su vida porque era justo y era santo. Y Él entró al lugar santísimo, a tu presencia, para decirte: Padre, yo y aquí los hijos que me has dado, los que pudo Él salvar, Señor, por su bendita gracia y misericordia. Señor, derrama esta gracia y esta bendición, Señor. Sigue enseñándonos de la gracia, sigue enseñándonos de Cristo. Sigue, Señor, salvando en medio nuestro, a nuestros hijos, a nuestros familiares, que no perezcan en la eternidad, Señor. ¿De qué les servirá que ganen el mundo y pierdan su alma, Señor? Ábrele los ojos, Señor, para que las luces de este mundo, Señor, puedan verlas como lo que es, falsas. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a ser portadores de este evangelio. Ayúdanos a ser estos embajadores que tú anhelas, Señor. Que no nos durmamos, que nos alentemos, Señor, los unos a los otros, a anunciar de Cristo. A ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a ofrendar.